San Maximiliano supo expresar el amor por la Inmaculada de una manera especial con las devociones, con sus oraciones, muy especialmente con el Santo Rosario. Y de esto quiero hablar en este día. San Juan Pablo II hablaba de San Maximiliano como el santo patrono de los tiempos difíciles. Y realmente le tocaron tiempos difíciles. Los nuestros también son difíciles. Por eso lo invocamos a él y tratamos también de mirarlo. San Maximiliano nos muestra que a grandes problemas, grandes soluciones. Y él encuentra especialmente en la invocación de la Inmaculada, de la Virgen Santísima, la gran solución de los grandes dramas. Cuenta uno que estuvo presente cuando San Maximiliano fue llevado al búnker del hambre para morir junto con sus compañeros. Él caminó entonando su plegaria preferida. Era esta, preciosa. Permitid que yo os alabe, oh Virgen Sagrada. Permitid que para vos y solo para vos yo viva, trabaje, sufra, me sacrifique y muera. Permitid que yo contribuya cada vez más y aún mucho más para vuestra exaltación. Con este ánimo decidido y con la confianza tierna filial de un niñito, va como de la mano de su madre al búnker de la muerte. En esa prisión subterránea faltaba el aire, faltaba el alimento, el agua. Pero cuenta Bruno Borbowiecki, que era prisionero, pero también lo usaban de intérprete y auxiliar de los alemanes, cuenta que en ese búnker se oían las oraciones, cánticos religiosos y el rosario recitado. Era Kolbe el que estaba allí, levantando el ánimo y levantando sus preces y sus cantos a la Madre de Dios y ayudando a sus compañeros. Era tal la impresión que causaba ese contraste. Dice, yo tenía la impresión de estar en una iglesia, dice este Bruno, él también prisionero. Parecía una iglesia, pero ¿qué es lo que convertía ese lugar de oscuridad, de dolor y de muerte? ¿Qué es lo que lo convertía en casi una iglesia? ¿La oración? ¿El clima de oración? ¿Pero cómo es posible vivir clima de oración en esa tragedia, donde se agolpan los temores, donde se agolpan los resentimientos o la tentación de resentimientos, de rencores, de odios? La misericordia de Kolbe, el amor de Kolbe, esta confianza siempre fuerte, siempre firme en la Inmaculada, convertía ese lugar de muerte en un lugar de oración. Y la Virgen se hizo presente en un pequeño toque delicado. Resulta que cuando entraban los prisioneros, los despojaban de todo, se quedaban sin nada. Los revisaban, les sacaban todo. Un guardia nazi le encuentra a San Maximiliano el rosario. Y dicen que, no se sabe por qué, pero le dijo, quédate con tu rosario y métete ya adentro. Se quedó con su rosario, que lo acompañó hasta la muerte. La Virgen se las ingenió para quedarse en ese rosario, acompañando a su hijo tan querido. Era como una sonrisa de la Virgen que le decía que estaría con él en todo momento. Había predicado, había escrito tantas veces acerca del Santo Rosario. En sus apariciones en Lourdes, escribía en ese periódico El Caballero de la Inmaculada, la Virgen María tenía el rosario en sus manos y por medio de Santa Bernardita nos recomendó su rezo. Podemos concluir, por tanto, que la oración de rosario alegra mucho a la Inmaculada. ¿Y qué otra cosa quiere San Maximiliano que alegrar a su madre? En Lourdes, la Inmaculada va pasando las cuentas del rosario, lentamente, con una sonrisa, y la anima así a Bernardita a que le rece con ella. Dice San Maximiliano, es un modo sabio de enseñarnos cómo debemos profundizar los misterios de Jesús, desde su venida al mundo hasta la coronación como reina del cielo, aquella que fue su madre. Pues bien, si elevarnos hasta llegar a conocerla a ella y enamorarnos de Jesús, debemos detenernos a meditar estos misterios en unión con ella, susurrando y repitiendo incesantemente el Ave María. Tiene una enorme confianza en esta oración. La confianza que ha tenido la Iglesia, que han proclamado los mismos papas al promover el rezo del Santo Rosario. San Pío X decía, déjenme un ejército que reza el Rosario y vencerá al mundo. Pero hay una historia bellísima que une a San Maximiliano con otro hombre de Dios a través del Rosario. Cuando San Maximiliano se ofrece de misionero a Japón, llega sin saber nada de japonés, pero con el celo apostólico parecido al de San Francisco Javier, y al poco tiempo ya está sacando el periódico El Caballero de la Inmaculada. Todo el mundo habla de que es un milagro. ¿Cómo hizo? El fervor, la confianza en la Virgen, sin tener ni un peso, sin saber nada de japonés. En poco tiempo ya se estaba difundiendo, como en Polonia, ese magnífico periódico que hacía conocer y amar a la Virgen Inmaculada. Fueron años de mucho trabajo, sumamente intenso. En el 1930, un doctor, en ese momento ateo, aunque hijo de padres católicos, japonés, Takashi Nagai, él lo va a visitar a San Maximiliano Kolbe. Se ve que le hablaron de él o le pidieron que lo fuera a atender porque estaba con algunos problemas de salud. Nagai cuenta, cuando me estrechó la mano, comprendí que tenía fiebre. Y le pregunté, ¿usted está enfermo? Examíneme, me respondió con su luminosa sonrisa. Lo examiné y me alarmé. Padre, es grave. Usted tiene los dos pulmones invadidos por la tuberculosis. Imperturbable, cuenta el médico. Me dijo, gracias doctor, usted es un buen médico. Tanto en Roma como en Polonia, excelentes médicos como usted me dijeron lo mismo durante 10 años. Reaccioné diciendo, ¿cómo? ¿Durante 10 años? Este hombre, caballero de Inmaculada, dice Nagai, el médico, recorría el mundo desde hacía varios años en un grave estado físico. Yo, como médico, me encontraba frente a un increíble desafío de la ciencia. No se podía entender esos 10 años de tanto trabajo con una tuberculosis galopante. Y él continuaba estando activo y alegre con una gran disminución de sus pulmones y una fiebre continua. ¿Cómo es posible? Pregunta el médico. El padre Kolbe me alargó el rosario, diciendo con una sonrisa, todo está en él. Todo está en él. Era el rosario lo que lo sostenía. Era el rosario su medicina. Resulta que unos pocos años después, este médico se casa con una joven cristiana, una gran mujer, que con su oración, con su rosario, no termina con la gracia de Dios convirtiendo. Otra vida ahora la del médico, amante del rosario, y con esta familia cristiana, con hijos. El 9 de agosto del 45, pocos días atrás, celebramos otro triste aniversario. Fue la bomba de Hiroshima el 6 de agosto y de Nagasaki el 9 de agosto. La bomba terrible que tira Estados Unidos sobre Japón. Dicen que era un panorama, los sobrevivientes cuentan, un panorama dantesco. Fuego, dolor, sangre por todas partes, miles, miles de muertos. Nagasaki, la ciudad con más católicos, también era curioso eso, 8.000 católicos murieron ahí por la bomba. Resulta que este doctor Nagai estaba en su hospital, presenció toda la cosa desesperante. Él quedó herido porque explotaban los vidrios del hospital por todas partes, pero ahí nomás, cuando puede, empieza a atender a enfermos. Era un desfile permanente de heridos. El 10 de agosto pasa todo el día entre curaciones de heridos. El 11, el trabajo empieza a amainar un poco. Y ahora, el doctor Nagai, cuando encuentra un momentito, desesperadamente quiere ir a ver a su familia. Sus hijos estaban en la montaña, estaban seguros, pero su esposa estaba en la casa de ellos, que obviamente por toda la explosión ni sabía en qué situación estaba. Así que se dirige hacia el barrio donde vivía a buscar a Midori, su amada esposa. Le costó mucho encontrar su barrio por el desastre que era, de destrucción. Encuentra su casa totalmente destruida. Empieza a revolver escombros, hace lo que puede. De repente descubre a su esposa casi carbonizada. Postrado de rodillas, reza y llora y empieza a recoger los huesos de su esposa en un recipiente. Algo brilla débilmente en el polvo de los huesos de la mano derecha. Era el rosario. Había muerto con el rosario en la mano. Este doctor, inclinando la cabeza, dice: Dios mío, te doy las gracias por haberle permitido morir rezando. María, Madre de los Dolores, gracias por haberla acompañado en la hora de la muerte. Jesús, tú que llevaste la pesada cruz hasta ser crucificado, ahora acaba de esparcir una luz de paz sobre el misterio del sufrimiento y de la muerte, la de mi dolor y la mía. Extraño destino, va a decir él. Tenía tan asumido que sería Midori quien me conduciría a mí a la tumba. Sus pobres restos descansan ahora en mis brazos. Y le parecía escuchar una voz, la voz de su esposa, que le susurraba, pero sin cejar de hacerlo: debes perdonar, debes perdonar. El rosario de este hombre, el rosario de esta mujer, el rosario de San Maximiliano. Pasan unos pocos años, no, perdón, pocos días, estamos ya en el casi 15 de agosto de 1945, y ahora es el mismo médico que empieza a agonizar. Él tenía leucemia y ahora, con todas las radiaciones de la bomba, está destruyéndose. Se entrega totalmente en manos de la Virgen, se entrega a Dios, recibe los últimos sacramentos y dice: muero contento. Y luego entra en semicoma. le trae el agua de la gruta de Lourdes. La había construido el mismo San Maximiliano. Oí, va a escribir después el médico, una voz que me decía que debía pedirle al padre Maximiliano Kolbe que rezara por mí. Hacía 4 años que había muerto San Maximiliano. Yo lo hice y después me dirigí a Jesucristo y le dije: Señor, en tus manos divinas me encomiendo. Al día siguiente, el doctor Nagai se encuentra fuera de peligro y claramente le atribuye a San Maximiliano Kolbe esos 6 años de vida que Dios le dio como regalo para atender a sus hijos, para escribir varios volúmenes importantísimos de ciencia, porque él empieza a recoger todos los efectos que produjeron las radiaciones de las bombas y hacer un apostolado notable de la difusión del amor a la Virgen Inmaculada y del Santo Rosario, y promoviendo la espiritualidad del perdón. Después de esos 6 años, ahí sí, la Inmaculada se lo lleva. Nos enseña entonces San Maximiliano a tomar en serio el Rosario. A grandes problemas, grandes soluciones. Otra que gran problema, una bomba atómica, ¿no? Que se muere una esposa, y semejante tragedia. Y cómo la Virgen con su rosario es capaz de ofrecer consuelo y la fecundidad de la cruz. Pero es preciso que aprendamos a rezarlo y que lo recemos bien, al menos que intentemos rezarlo bien. El rosario, si no le ponemos un horario, es muy difícil que lo recemos bien. Si lo vamos cargando como una obligación a rezarse en algún momento del día y me va quedando para el final, es difícil que lo rece bien. Eso es un consejo práctico que nos dan los santos. Poner algún horario, tanto para rezar en la familia o rezarlo individualmente. Otra cosa más para rezarlo bien: entender el sentido que tiene esta oración, que tiene un cuerpo y tiene un alma. El cuerpo de ese rosario son las oraciones del Padre Nuestro, de la Ave María, de Gloria, las oraciones más preciosas que boca humana puede pronunciar en esta tierra, inspiradas por el mismo Dios. Cristo enseña el Padre Nuestro, el Ave María, lo comienza el ángel Gabriel, lo continúa Santa Isabel ante la visita de la Virgen, y la Iglesia completa pidiéndole: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Rezar con devoción, tratar bien con devoción ese cuerpo, como ese aspecto más material que tiene el rosario, en la misma articulación de las palabras. No hace falta rezarlo con lentitud, de manera pesada. Puede ser ágil, pero delicadamente, y no a las corridas. Por otra parte, ese rosario, si me quedo solamente con las oraciones, no le pongo el alma, porque el alma de ese rosario es la meditación de los misterios. Es preciso entonces recitar ese cuerpo del rosario, que son esas oraciones, pero poniéndole el alma, que es la contemplación de cada uno de los misterios. El padre Royo Marín, un gran teólogo dominico, da unos consejos bien prácticos para rezar el rosario. Él dice: muchas veces la gente no sabe qué hacer, detenerse más en meditar cada palabra de la Ave María o detenerse más en contemplar el misterio. Hay que tratar de hacer las dos cosas con libertad interior. Pero una cosa que él sugiere es esta: podemos en cada misterio rezo las 3 primeras Ave Marías, sobre todo pensando en las palabras de la Ave María, saludando a mi madre. En las Ave Marías siguientes, en las 3 o 4 Ave Marías siguientes, puedo especialmente como despegarme un poco de la materialidad de la Ave María y que mi mente vuele al misterio. Me imagino la cruz de Cristo, o el nacimiento en Belén, de acuerdo al misterio que estoy contemplando. Ahí estoy poniendo el alma a ese cuerpo bendito. Y hay espacio para más. Al final, y esto también lo aconseja San Juan Pablo II, es hermoso que yo sobre el final ponga también situaciones de mi vida, de mi familia, de mis dramas, que los meta también en el rosario. El rosario me tiene que ayudar a contemplar y a meterme como quien se mete en una película, porque no es una ficción. Verdaderamente esos misterios pasaron para mí. La Virgen, Jesús pensaban en mí cuando sucedían esas cosas. Entonces yo perfectamente me puedo ver en la cueva de Belén y perfectamente me puedo ver temeroso pero arrimándome a la cruz de Cristo en el Calvario, con la Magdalena, con San Juan, y prendido como un niñito temeroso del manto de la Virgen Dolorosa. Eso le encanta a María, le encanta a Jesús, que nos acompañe así, pero también que les pida por esas situaciones familiares. Entonces, si logramos equilibrar así esas meditaciones, tenemos ese rosario bien pleno. Me he quedado en las palabras preciosas de la Ave María, pero también he pasado por el misterio y también he expresado mis peticiones. Y es hermoso, como dice San Luis María, tratar de poner en cada misterio una intención especial. Algunas veces rezamos el rosario y ponemos un montón de intenciones al principio. Está bien, perfectamente, se puede hacer. Pero San Luis María de Montfort, él aconseja, hasta por una cuestión psicológica, si yo pongo una intención por misterio, es posible que lo rece mejor, porque estoy más atento. Acaba de venir una señora que llorando me pide, no sé, que su hijo tuvo un accidente y me pide oraciones por él, me conmovió. Y entonces voy a rezar el rosario. Este misterio es por ese chico. Este misterio es por esa madre. Y es posible que lo rece con más devoción. Voy a otro misterio, pongo otra petición. Y así. Cada uno se las tiene que ingeniar para tratar bien a su madre, para que sea realmente una oración hermosa. Y si alguno dice, pero es que igual me cuesta, me canso, me duermo, me distraigo. Mira, Santa Teresita, el niño Jesús, ella decía esto y no se escandalizaba de sí misma. Jamás pude rezar un rosario sin distraerme. Y era Santa Teresita. Era bien humana. Ella quería estar totalmente concentrada en la Virgen, pero humana como era, los cansancios, las enfermedades también le embromaban la atención. No nos asustemos entonces que por ahí la imaginación se nos vaya. Tratemos, por supuesto, de traerla de vuelta. El Papa Juan XXIII, ahora santo, San Juan XXIII, él decía con sentido común, dándonos este consejo, el peor de los rosarios es el que no se reza. Claro que tenés que tratar de rezarlo bien, pero es peor si no lo rezás. Entonces, a tratar de pelearla, de saber que las distracciones van a estar, si hay que luchar. San Alfonso María de Ligorio, enseñándonos a rezar, él decía, si tú tienes muchas distracciones durante la oración, puede ser que al diablo le moleste mucho esa oración y por eso te perturba tanto. Entonces no te asustes, peleala y perseverá. Si caíste, levantate. Si te distrajiste, volvé. Aunque sea en el último Ave María, la Virgen va a saber entender que ahora le estás entregando el corazón. Amemos esa rosario. Y ante lo que alguno puede decir, pero es que igual prefiero otras oraciones, me resulta un poco cansadora esta cadencia, este repetir y repetir las mismas palabras, simplemente podemos responder con el hermoso soneto de Menéndez Pelayo. El altar de la Virgen se ilumina y ante él de hinojos la devota gente su plegaria deshoja lentamente en la inefable calma vespertina. Rítmica, mansa, la oración camina, con la dulce cadencia persistente con que deshace el surtidor la fuente, con que la brisa la hojarasca inclina. Tú que esta amable devoción supones monótona y cansada y no la rezas, porque siempre repite iguales sones, tú no entiendes de amores y tristezas. ¿Qué pobre se cansó de pedir dones? ¿Qué enamorado de decir ternezas? Pidamos a María Santísima que nos conceda esta gracia de entender todo lo que se encierra en esos misterios, todo el bien que podemos hacer. Una de las cosas que San Maximiliano le decía a todos los de su milicia, recemos el rosario, ¿y qué vamos a pedir? Y especialmente la conversión de los pecadores, la conversión de los masones, así nomás, no se venía con poca cosa, que se conviertan los masones y que entren a la milicia de Inmaculada y que sean hijos de María. ¿Cómo que la Virgen no lo puede hacer si se lo pedimos en serio? Tengo que ser santo, decía San Maximiliano María Kolbe. Tengo que ser santo. Y el santo más grande posible. Pero él se sabía perfectamente débil, frágil, impotente. Y se respondía, pero con la Inmaculada todo es posible. Con la Virgen Inmaculada, con su rosario, todo es posible. Que la Virgen Santísima también nos ponga ese gran deseo de santidad y que nos haga aprovechar los medios que los santos han empleado.